Puertas. ¿Qué? Ven, hombre. Acompáñame a aplaudir. ¡Estoy! Ah, ok, pensé que te habías dormido. Quiero ser tu libro favorito, pa' que me deshojes lentamente, que siempre me mire frente a frente y me pongas en un rinconcito y me alejes la parte más bonita. Me apretuje fuerte contra ti, esa es la razón de tu sonrisa. Contigo, yo quiero quedarme aquí contigo, quiero que te quedes tú conmigo. Toda mi existencia te lo pido. Contigo, yo quiero quedarme aquí contigo. Quiero que me ames lo imposible. Toda mi existencia si es posible. Contigo. Ay. Quiero reír. Quiero reír. Quiero que me marques con tu nombre, tu teléfono y tu dirección. Por si un día me pierdo, me devuelvan derechito hasta tu corazón. Y hacerme el que nunca te había visto, para que me leas otra vez. Propiciar de nuevo tus latidos. Contigo, yo quiero quedarme aquí contigo. Quiero que te quedes tú conmigo. Toda mi existencia te lo pido. Contigo, yo quiero quedarme aquí contigo. Quiero que me ames lo imposible. Toda mi existencia si es posible. Y es que yo quiero ser tu libro, para contemplar tus labios y la tibieza de tus manos. Y amanecer acurrucados tú y yo. Contigo, déjame quedarme aquí contigo. Quiero que te quedes tú conmigo. Toda mi existencia te lo pido. Contigo. Aquí contigo, quiero que te quedes tú conmigo. Toda mi existencia te lo pido. Contigo, yo quiero quedarme aquí contigo. Quiero que me ames lo imposible. Toda tu existencia si es posible. Contigo.